Estimados hermanos, con este día, Domingo de Ramos, iniciamos esta Semana Santa. Esta Semana Santa es la clave de nuestra redención, de nuestra salvación. Y es preciso participar durante estos días santos en todos los oficios propios, precisamente porque así meditamos el precio de nuestra redención, es decir, lo que tuvo que enfrentar y pasar Jesús por nosotros. No se puede llegar a la victoria, no se puede llegar al éxito, no se puede llegar a la gloria, no se puede resucitar si no pasamos por la cruz, es decir, por el dolor, por el sufrimiento. El Domingo de Ramos es un signo de victoria. Todas aquellas personas que recibieron una bendición, una gracia de Jesús, ya sea porque les hizo un milagro, ya sea porque les corrigió, ya sea porque sanó a algún enfermo, por múltiples cosas, toda esa gente viene el domingo a recibirlo, viene a alabarlo como su rey, pues hizo grandes cosas por cada uno de ellos. Por eso los evangelios están colmados de muchas palabras y obras de Jesús como el Mesías, el ungido de Dios. Y esta semana es importante porque meditamos aquel momento de dolor que tuvo que pasar Jesús. Por eso tu vida fue comprada a precio de sangre. Por eso tu vida vale a los ojos de Dios como un hijo vale tanto a los ojos de sus padres y es el tesoro preciado en su familia. Así cada uno de nosotros, pues, somos agradables a Dios, pues somos imagen y semejanza de Él. Él nos ha querido rescatar de aquella desobediencia de Adán y Eva y ha sido Jesucristo. Dice la Sagrada Escritura, si por un hombre entró el pecado, por otro salimos o resucitamos a una vida nueva, y es Jesucristo. Qué pena, estimados hermanos, que muchas personas todavía no abren su corazón de manera tan sensata y su mente a vivir estos días de completa reflexión de la pasión de Cristo. Tantos días tiene el año, pero estos días los quieren escoger para divertirse. Tantos momentos oportunos hay para divertirse y salir a pasear, pero este es el momento en el que ellos quieren. Es respetable, pues todos somos libres, pero aquel que valora el precio de su salvación, aquel que valora lo que le costó a Cristo tu salvación, estará aquí en esos momentos. Pues todo hijo tiene obligación con su padre para darle gracias, para alabarle, para bendecirle y glorificarle. Este Domingo de Ramos alabamos a Jesucristo como nuestro Rey. Por eso las palmas indican victoria, indican triunfo, indican gloria, indican reino. Porque aquellas personas que recibieron de Jesús tanta ayuda, la palma que agitaban con sus manos y su corazón, publicaban la gloria de Dios. Pues ellos afirmaban, como el ciego, tiene que ser un profeta, pues nadie hace cosas si no fuera por Dios. Y por eso Toda esa gente lo alababa, lo bendecía, le agradecía y sí aceptaba a Jesús como rey. Y por eso Jesús entra de manera sencilla y humilde montado en un borrico, precisamente para manifestar la gloria de Dios. Cada uno de nosotros ha tenido triunfos, cada uno de nosotros ha tenido victorias, cada uno de nosotros ha tenido alegría de superar o de lograr grandes propósitos. Pero para llegar a ellos, hemos pasado también por la cruz. La cruz ha sido el sello por el cual garantiza la victoria y el éxito. Nuestra salvación está garantizada con la muerte de Jesús en la cruz. Pero nosotros todavía nos queda resguardarla. Todavía nosotros, con la libertad que Dios nos ha dado, tenemos que resguardarla como una bola de cristal, como un vaso de cristal hermoso, pulido, y no queremos que se estropee. Pues esa es nuestro precio, la dignidad de Hijo de Dios, la santidad, el valor preciado. Por eso, cada uno de nosotros debemos vivir una Semana Santa que viene, pero llenos de alegría interior por la redención, pero meditando muy detenidamente la pasión de Cristo, pues al meditar la pasión de Cristo, estás meditando tu propio dolor, estás meditando tu propio sufrimiento, pues cada paso que Jesús dio en el dolor, también nosotros lo hemos dado. Por eso reflexionar la pasión de Cristo es reflexionar tu propia vida de dolor. Y por eso es indispensable tu presencia, como un signo de agradecimiento, como un signo de valorar el precio por el cual fuiste rescatado y fue a precio de sangre. Jesús ya te compró, le has pertenecido por toda la eternidad. Pero tú eres libre de escoger, dice la Escritura, delante de ti pongo el bien y el mal, elige lo que quieras. Pero como todo padre y madre de familia en la tierra buscan que sus hijos elijan siempre lo correcto y el bien para su vida propia, de la misma manera Dios, que es padre de todos, quiere que todos los hombres se salven, pero que conozcan su palabra, que respeten su palabra, con aquel esfuerzo que día a día es necesario para nuestro propio bien. El Domingo de Ramos, pues, es elogiar a Jesucristo como nuestro Rey, es abrirle nuestra mente y nuestro corazón para que Él sea el Príncipe de la Paz, que irradie esa paz en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar. ¿Cuánta falta hace la presencia de Cristo en el corazón de cada persona como de cada familia? Pues viven como en un infierno, porque no se han acercado a la verdad plena, porque no le han dado cabida en su corazón y en su mente al Hijo de Dios, porque no le han valorado ni le han dado el sentido que merece, pues es tu Salvador. Es aquel que dio su vida por ti. Cuando alguien está enfermo en su familia, ¿cómo quisieran que todo mundo mirara a su familia en el dolor? Que les comprendiera, que les entendiera el dolor el cual está viviendo la familia. Pues somos humanos, necesitamos la solidaridad para manifestar esa caridad cristiana. Cristo no necesita ciertamente que tú vengas con tu presencia en este día. No aumentamos más la gloria de Dios, pues Dios es perfecto. desde toda la eternidad. Con tu oración, tu esfuerzo, tu sacrificio y tu penitencia, no hacemos más grande el poder de Dios, pues Dios es poderoso desde toda la eternidad. Pero sí está enfocado en nuestro propio bien. Va enfocado en nuestra santidad. Va enfocado en una rectitud más humana y espiritual de cada uno de nosotros. Qué bonito sería que cada domingo toda esta gente que está aquí presente se juntara el domingo. Pero como cada uno de nosotros acomoda a Dios a su antojo, lo hace a su capricho y lo moldea como una plastilina y dice, este es mi Dios y yo lo hago a mi manera. Y por eso hay mucha ausencia en los domingos de la presencia de los hijos de Dios. No podemos amoldar a Dios. O tú te haces a su voluntad o lo rechazas, pero Dios es uno y Él tiene que respetarse siempre. Dios es uno y tenemos que acomodarnos a su voluntad. No queramos nosotros hacer a Dios a nuestro capricho y voluntad. Porque no te sirve de nada, estimado hermano. No te sirve de nada. Es un capricho humano débil. Si un hijo de familia hiciera lo mismo con su padre y su madre, ¿qué diría? El hijo tiene que acatar la autoridad del padre y de la madre. Y tiene que respetar los valores que se han vivido en la familia para que sea una familia recta y educada, formada en la fe y en lo humano. Y el hijo que no quiere acatarse a las reglas de la familia, entonces puede hacer afuera de la familia lo que quiera, pero no en su casa, porque tiene que respetar. Celebremos, pues, estimados hermanos, esta Semana Santa de manera más digna, de manera que llene nuestra alma y nuestro corazón como verdaderos hijos de Dios y transformemos nuestra mentalidad equivocada, pues el mundo es como un río que nos arrastra y nos lleva a muchas cosas incorrectas. Pero solo uno es la verdad, solo uno es el camino, solo uno es la vida, es Cristo Jesús. Que estas palabras cada uno de nosotros las medite detenidamente en su corazón y le responda a Dios con toda responsabilidad y compromiso, pues el Señor quiere que tú te salves, que tú te rescates en cada momento que nos equivocamos. Pidámosle al Señor que esta Semana Santa valoremos el precio de nuestra salvación y le demos gracias, pues ha abierto las puertas para nosotros. Aunque, como decía, todavía está en nosotros querer la salvación o rechazarla. Que Jesús sea de verdad nuestro camino para nuestra salvación, pues Él ya dio la vida por cada uno de nosotros con el amor de un Dios que da todo para nuestra redención.